Alguien me dijo que tú encontraste un nuevo amor. Ahora sí vives feliz. Encontraste a alguien mejor que yo. Alguien que te supo amar y que no te hace llorar como yo. Me lograste olvidar, fue más fácil que decirme adiós. Ahora sí vives.